Continuamos, señoras y señores. Aquí están en el escenario los auténticos y originales. Aquí están los nuevos ídolos juveniles. Turpo, los internacionales. ¡Turpio! Bella flor, quiero estar a tu lado para decirte que te amo, y cuando estás junto a mí, yo darte un beso, bella flor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me dabas cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado de los besos que me dabas cuando me entregas tu amor. Coloso, goza, goza. Estoy enamorado, estoy ilusionado. Los besos que me dabas cuando me entregas tu amor. Estoy enamorado, estoy ilusionado. Los besos que me dabas cuando me entregas tu amor. Y este saludo va para Lionel Solada, de su padre Quique. Arriba, arriba la familia Calaveña. Y por supuesto también un saludo muy especial para nuestros amigos de Lima, Perú. Producciones Rosita.